Hoy es miércoles 17 de septiembre del año 2025. Son las 11:30 de la mañana. Es un día finales de verano acá en Parets del Vallés. Vengo de presentar mi prueba del módulo de inglés del curso de turismo que estoy realizando. Me vine a casa y estoy sentado en una plaza antes de llegar al apartamento. Me senté para grabarle esto a mis chirucas. Tenía tiempo que no les grababa. Desde la última vez que grabé, estando en San Antonio, también caminando, estirando las piernas, haciendo un poquito de ejercicio. Y bueno, esta vez no ando haciendo ejercicio, pero sí. Porque bueno, aquí cada día es una aventura. Cada día que uno sale a hacer una diligencia es caminar del metro al bus, del bus al metro, o caminar algunas cuadras y sorprenderse por lo bonito que es este país. Hijas, yo de verdad, en este momento, cuando ya se firmó la reserva del apartamento de ustedes, cuando ya se han hecho todas las diligencias, ustedes tienen sus documentos ya, y ya los enviaron y los tenemos aquí en España, cuando ya el papel de la alcaldía y la cédula catastral y todo ese tipo de cosas y la sucesión y la herencia y todo ese tema se ha hecho en el CENIAT y todas las cosas que se pasaron y los amargos momentos y los miedos de Rubelis y las rabias de Emiliani y los peos con John Eichel y todo eso, y ya falta poquito. Estamos apenas a 2 semanas de que se firme la venta de ese apartamento. Ustedes no se imaginan la emoción que yo tengo. No estoy llorando en este momento, pero el que pase por aquí caminando y me vea hablando con el teléfono pero riéndome dirá, este tipo está loco. Aunque aquí la gente no le para bolas a lo que uno haga en la calle. Yo aquí me puedo quitar la camisa y sacarme el machete y la gente no va a decir nada. Yo estoy feliz, hijas. Yo estoy feliz porque yo se los digo y no es paja. O sea, yo a ustedes nunca les he dicho paja. La única paja que yo a ustedes les dije eran cuando eran chiquitas, que eran niñitas, y les decía cositas como que ven para que comas, no joda, ven para ponerte el pañal o ven para vestirte. Pero ya de grandes ya a ustedes nunca les he dicho paja. Y una de las cosas que amo es que ustedes hayan crecido y después de todo el pedo del divorcio y esa cicatriz tan fea que llevamos, yo con ustedes puedo hablar abiertamente de eso y podemos recordar los buenos y los malos momentos, pero es algo superado, como ustedes mismas dicen, cosa que les agradezco además, porque bueno, yo también lo recuerdo a veces como con amargura, con tristeza, y digo, coño, yo sí la cagué, yo sí fui huevón, yo no debí haber puesto a mi familia en un segundo plano por un culo, por una infidelidad. Pero bueno, no es el tema de este video, de este audio, perdón, es la costumbre. Disculpen, ustedes saben que siempre hago videos, pero esto es solo audio. Si hablo huevo, nada, ¿verdad? Pero nada, o sea, yo de verdad me siento súper feliz de poder hablar con ustedes de estos temas y de cualquier tema, de que estén grandes. Pero sobre todo, hijas, sobre todo, coño, hay una mosca que me está fastidiando, que ladilla. Sobre todo, hijas, de que falte poquito para que estén aquí. Y lo que les decía de que no es paja es que yo paso por una panadería y me paro en la vitrina y veo y digo, coño, este sanduchito, este entrepá, eso se lo podría estar comiendo Emiliani. O paso por una cafetería y digo, coño, Rubelis le encantaría probar ese café. O paso por una frutería y digo, coño, mis chirucas les encantaría estar comiéndose estos kiwis, estos duraznos. Paso por una tienda de ropa X, qué sé yo, y diría, verga, aquí mis hijas estarían comprándose, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier vaina, una cartera. Que la día con la mosca. Y eso que me bañé y me cepillé. Verga, hija, todo. O sea, yo me monto en el autobús y veo que el autobús tiene todo, señalización, tiene puertos USB para cargar, tiene enchufes para cargar los equipos, los teléfonos, las laptops, las vainas. Tienes una aplicación, puedes pagar con el móvil, con las tarjetas, o sea, todas las vainas buenas que tiene el mundo por ofrecer. Y que lamentablemente, bueno, yo vi después de mis 50 años viviendo en Venezuela, y ustedes apenas lo van a ver ahorita con sus 23 años. Y a mí me llena esto de tanta ilusión, de tanta emoción y de tanta alegría, hija, que ustedes no se imaginan. Cada vez que abro yo les decimos, Nuestras conversaciones giran en torno a ustedes. Nuestros planes giran en torno a ustedes. Que ustedes aquí puedan ser libres, libres, hijas, libres. Estar seguras, estar tranquilas. Con las preocupaciones del primer mundo, que uno lo dice echando vaina, pero que bueno, las preocupaciones del primer mundo. Pagar la renta, cambiar de trabajo, ganar un poco más, quizás emprender y ser autónomo. En fin, las preocupaciones propias de un país donde la gente no se tiene que preocupar porque no llegó el agua y no me bañé. O donde la gente no se tiene que preocupar porque si llueve se va la luz. O porque la gente no se tiene que preocupar de que, bueno, trabajo de forma online, de forma remota, pero el internet es una mierda. Entonces a mí eso me tiene muy, muy, muy feliz. Muy, muy, muy feliz. De verdad, mi apreciación optimista es que, bueno, ya ustedes no son unas niñas, no son ni siquiera adolescentes. Ya ustedes son todas unas mujeres. Y siento que la convivencia va a ser muy llevadera. Va a ser muy llevadera porque, bueno, por eso. Porque ustedes ya no están chiquiticas. Porque ustedes ya están bastante abiertas conmigo y sobre todo con Aura. Para hablar, para comentar, para decir si algo les gusta, si no les gusta. Para preguntar, hijas. La comunicación es primordial. Y ustedes saben que yo siempre se los dije cuando tenían los peos con su mamá y con Vladimir y tal en la casa. Que yo les decía, hija, que los problemas que yo veo en su casa es un tema de comunicación. Y bueno, con Aura y conmigo ustedes saben cómo es la cosa. Y no es que seamos un régimen ni una dictadura, porque no, que ladilla eso, a mí no me gusta eso. Lo que sí me gusta es que sea una comunicación plena, pues. Una comunicación en donde que si tú tienes una duda o una pregunta, la puedes hacer. Si tienes una sugerencia para que la convivencia sea mejor, lo puedes hacer. Y que coño, y que nos sintamos de pinga, pues. O sea, que no hay peo si me comí algo en la nevera, que no hay peo si puse una película, que no hay peo si salimos y nos gastamos una plata en una comida y que eso nos genere un peo, un problema, una vaina, una angustia, una rechera. ¿Ok? Porque yo les dije, hija, yo no sé, yo estoy en una etapa de mi vida que, verga, yo lo que quiero es tranquilidad. Yo no quiero estrés, ni preocupaciones, ni angustias. Las preocupaciones que yo quiero son las propias ya de verga, o sea, de estar en el primer mundo. En donde son las preocupaciones de un país normal, de un país libre, de un país seguro. Con todos los detalles y los defectos que pueda tener España, coño, las preocupaciones normales de un país. No, de verdad, no quiero recordar el mierdero que fue vivir en Venezuela y toda la angustia, el estrés y el miedo de salir, el miedo de que me metan preso, el miedo de que si tuiteo algo me va a ver alguien y me van a dar un tiro, el miedo de que la secuestren ustedes, el miedo de verdad que es horrible, qué vaina tan horrible salir con miedo, que te roban, que te cogen, que te quitan, qué horrible. Y bueno, yo me siento súper optimista porque siento que va a ser una convivencia muy llevadera. Me siento alegre, me siento emocionado, quiero verlas, yo quiero salir con ustedes, yo quiero llevarlas al cine, al centro comercial, a la tienda de ropa, montarnos en el tren, montarnos en el avión. Quiero que ustedes viajen por toda España y quiero que viajen por toda Europa, quiero que estudien lo que les dé la gana, no para mí, como siempre se los digo, yo no quiero un título, yo lo que quiero es que ustedes sean plenas, que sean felices, que hagan lo que les guste. Por supuesto, siempre cosas lícitas. Coño, y que si van a formar una familia, coño, que lo hagan con una persona que las quiera, que las entienda y que tenga aspiraciones en la vida. Yo quiero que ustedes estén con personas con aspiraciones en la vida. Yo tengo aspiraciones en la vida. Mi aspiración es que ustedes estén bien, verga, y verlas crecer, desarrollarse sanas, felices, prósperas. Y yo espero que la persona que ustedes escojan para ser su compañero de vida también tenga esas aspiraciones similares, ¿no? No que sea una persona chantada con mamitis, con que, ay, pero es que bueno, pero es que sí, yo voy a hacer esto porque bueno, para complacerte, porque bueno. No. Yo quiero una persona que, coño, que las trate con dignidad, que las trate con respeto y que le eche bolas al igual que ustedes, ¿ok? Eso es lo que yo espero ver. Y espero que pues se desenvuelvan y se desarrollen aquí pues de la mejor manera posible a nivel profesional, a nivel personal, a nivel sentimental. Y eso me hace mucha ilusión, hija, de verdad. Estoy bastante, bastante emocionado. Cuento los días. Estas próximas 2 semanas van a ser de mucha emoción. Contando los días de que esta gente, por supuesto, va a pagar. Esa gente va a comprar el apartamento. Las probabilidades de que se devuelva o que se arrepientan son muy, muy bajas. Yo diría que menos de un 1%, ¿ok? De hecho, yo nunca he visto un caso de que alguien después que da una reserva se devuelva. Sí debe haberlos, pero es un porcentaje muy, muy bajito. Ya se los dijo Frank. Ahora yo tampoco hemos visto eso muy común. Y la persona, los compradores han hecho un buen match con ustedes. Así que inteligentemente eso hay que agradecerlo, porque ustedes también han sido todos los simpáticas que han podido ser. Así que excelente. Esa venta es ya un hecho. Okay, hay que darlo ya por hecho. Pero bueno, hay que esperar tener los pelos del burro en la mano para decir, bueno, este burro es negro y aquí tengo los pelos, aquí tengo la prueba. Entonces, una vez que se realice esa venta y se le dé a John Eichel su parte, se le dé a Vladimir lo que ustedes acordaron darle, y ya se tenga lo que es de ustedes, de ustedes, de ustedes, y se logre digitalizar eso y hacerlo llegar aquí y se compren los pasajes, ya lo que queda es celebrar, celebrar, hija, celebrar. Hay que estar contentos, hay que estar felices. Pronto nos vamos a ver, mi amor. Pronto nos vamos a abrazar. Yo sé que ustedes cuando escuchen esto van a estar aquí. Y yo las voy a traer a donde lo grabé. No se me va a olvidar aquí lo que estoy viendo. El parque, un colegio, la autopista, los carros. Perdón, los coches. Ya quiero escucharlas hablar inglés. Ya quiero escucharlas hablar catalán, ya quiero escucharlas aprender, ya quiero escucharlas a ustedes sentirse bien, ya quiero escucharlas que ustedes conozcan otros sitios que yo no conozco, ya quiero escucharlas que tengan amigos de aquí, ya quiero escucharlas que se desenvuelvan súper bien. Para ustedes va a ser muchísimo más fácil, como se lo hemos dicho ahora y yo, ustedes nos llevan 30 años de ventaja. 30 años de ventaja, hija. O sea, si hace 30 años yo hubiese tenido la posibilidad de venirme al primer mundo, llámese España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Australia, verga, hoy yo sería otra persona. Bueno, no pasa nada. Sucedió a mis 50 años, no pasa nada. Pero ustedes van a tener la oportunidad de tener una vida muchísimo mejor, porque apenas tienen 23 y ustedes van a disfrutar esta vida aquí, una vida que se merecen. Y que bueno, de la cual su mamá estaría y está súper orgullosa y contenta de ver que ustedes prosperen y estén en un sitio bien cuidadas, bien acompañadas, pero sobre todo, hijas, bien amadas. Así que nada, las amo mucho. Ya me voy a la casa a trabajar y pues nada, a subir este podcast a su blog. Las amo mucho, mis chirucas. Un besote. Nos vemos pronto.